¿Se escucha bien? No tengo mucho recado. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que hacía rato que no hacíamos un encuentro militante, y más allá de que hay un montón de microencuentros por todos lados, y creo que estaba bueno esto de juntarnos todas las agrupaciones, todos los compañeros. Que queríamos generar un encuentro donde podían estar compañeros de todas las, y compañeras de todas las agrupaciones. Antes de olvidarme, quiero agradecer que hay compañeros de toda la sección también, ¿no? No me voy a poner a nombrar distrito para no mandarme ninguna macana, pero bueno, ya acá veo un montón. Se han acercado, han hecho el esfuerzo de venir a participar. Y la verdad que simplemente lo que pensamos con esto cuando salió la idea que venga Mayra, y después Carlos nos dio una alegría muy grande en sumarse a la charla. Nada, es que hacer un poco mística, un poco de entre toda esta época que a veces hay más rosca que de la que nos gustaría ver, poder disfrutar un rato de escuchar a dos compañeros que uno se siente orgulloso, porque digamos, quizás los militantes de pie han sufrido mucho esto de, hoy lo hablamos, ¿no? Esto de sentirse traicionados, sentirse que compañeros que fueron a boleta que ellos militaron no fueron correspondidos, digamos, ¿no? Con sus acciones. Y bueno, y acá tener dos diputados nacionales, militantes y compañeros que nunca se equivocaron, digamos, nunca hicieron las cosas mal en ese sentido, es un lujo. Y después también el valor de salir a recorrer, que hoy estaban enumerando los lugares por donde hubieron, no es tan fácil. Todos los de esta sección sabemos que no es tan fácil recibir visitas. Entonces creo que eso hay que valorarlo mucho, porque la difusión de la palabra, digamos, en compañeros como ellos, que tienen cierta posición, digamos, ¿no? Mucho más grande que la nuestra, es importante en esta batalla cultural que damos acá y que damos en todo el país, que tiene que ver con ciudadano televidente, ¿no? Y me parece que tenemos que aprovechar al máximo momentos como este para poder charlar entre nosotros, para escucharnos y para disfrutar un buen momento también. Después, por otro lado, quería hacer una mención que creo que es fundamental. Siempre hay menciones de coyuntura. La mención de coyuntura hoy creo que es el tema de Mara y de Claudio, que están por acá. Ahí están. Son los dos compañeros periodistas independientes que fueron agredidos por la policía de la provincia y por, bueno, una custodia de la gobernadora que no se sabe ni siquiera de qué fuerza es. Acá tenemos a Walter Larrea y a Luli Calderaro, que son los abogados y compañeros de ellos, aparte, ¿no?, de militancia, que bueno, que se están encargando la situación. Pero bueno, es fundamental que toda la militancia, todos los vecinos, todos los compañeros que tienen de alguna manera son actores políticos, digamos, en la ciudad y en la región, difundamos esta situación, porque no esperemos que los medios de comunicación hegemónicos que también existen en esta ciudad lo hagan. Sé que algunos compañeros como Juan y otros medios independientes de acá de la región estuvieron también ocupándose del tema, pero bueno, se necesita mucho más fuerza que esa para que llegue, para que la gente se entere, ¿no? Pues es fundamental. Hoy, 2017, como decía Luli hoy, no te puede detener un grupo de tareas que dos segundos antes que te metan a un auto todavía no sabes si es policía, si te están secuestrando, si es una locura. No se justifica de ninguna manera, pero mucho menos sin uniforme, ¿no? Porque vos, ya no me imagino la situación de los compañeros, que el otro día me detuve a escuchar todo el relato, ¿no? Que es muy inquietante, digamos, muy inquietante. Así que bueno, yo la verdad, como militante me siento empoderado acá con ustedes, creo que todos se deben sentir de la misma manera, y me parece que el desafío está en que salgamos a empoderar a muchísima gente más que tenemos muy cerca y con muchas ganas de participar. Y creo que es el momento de que salgamos a contener a esos vecinos, a esos ciudadanos, a esos compañeros potenciales que tenemos en toda la ciudad y en toda la región, para sumarlo a este proceso de unidad que estamos dando en el peronismo kirchnerista y que me parece que es fundamental para torcer la historia de esta ciudad. Creo que hay que empezar ahora en esta elección, digamos, tomar una elección como lo que es, una coyuntura donde podemos tener la oportunidad de generar una construcción política mucho más interesante que la que logramos por separado hasta ahora en muchos sectores. Creo que estamos ante esa chance. Y bueno, y así lo mismo podemos trasladar a toda la región, ¿no? Y bueno, y estar preparados para esto de que estamos todo el día pidiendo que Cristina juegue, digamos, pero digamos, no tuvimos los mejores resultados. No, tenemos que hacer una autocrítica ahí, cada uno de los militantes de esta ciudad, en las últimas elecciones, y me parece que si llegamos a esa posición donde ella es candidata, que estoy seguro que la mayoría de ustedes quieren que sea así, creo que va a ser un doble desafío, porque nos vamos a tener que ocupar de que eso no falle acá, digamos, de conseguirle la mayor cantidad de votos posible, más allá de las labores que tengamos de militancia con la boleta local, ¿no? Digo, pero es fundamental. Estamos poniendo a la compañera en una situación de decir, bueno, todavía necesitamos que siga siendo bola, que se ponga la mochila de todos. Entonces, bueno, lo menos que podemos hacer es estar preparada para esa situación o para cualquier otra, digamos. Pero si llega a darse esa situación, me parece que se tiene que terminar absolutamente cualquier roce que tengamos, cualquier discusión secundaria, terciaria, y ir a fondo, porque está en juego. Si la ponemos en juego a ella, ponemos en juego el proyecto político también. Entonces me parece que no tenemos que tener ningún tipo de duda respecto a eso. Y por último, antes de darle la palabra a los compañeros, y a la compañera Mayra y al compañero Carlos, me parece, el otro día Máximo decía algo muy interesante en el encuentro de concejales, y sé que muchos concejales de acá en la región lo están replicando, y me parece muy interesante. Digamos, cuando nos corran con la agenda de la rosca, tenemos que usar el tiempo para poner en la agenda lo que realmente está haciendo mal este gobierno, que es la agenda de las tarifas, la agenda de los alimentos, la agenda de los medicamentos y la agenda del laburo. Esos son los cuatro ejes que tenemos que empezar a laburar cada uno de nosotros cuando damos una nota, cuando vamos a un barrio, cuando discutimos con compañeros o con cualquier ciudadano. Me parece que tenemos que poner en agenda lo que ellos están haciendo mal, ¿no? Y que esa sea el 90% de la agenda. Después la rosca, bueno, siempre va a estar. Pero me parece que tenemos que ir hacia eso, digamos. Creo que tenemos un potencial, si todos los militantes salimos con esa agenda, de poner las cosas en blanco sobre negro mucho más rápido. En ciudades como esta, en regiones como esta, que sabemos que son conservadoras, que tienen su cuestión, pero digo, el poder de otra palabra no hay que subestimarlo, digamos. Acá hay compañeros que tienen, son muy conocidos, digamos, en toda la sociedad bahiense, y me parece que si vamos con esa agenda, cada compañero en cada pueblo, en cada lugar de la provincia, en cada lugar del país, parece que podemos transformar un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo nos gobiernan con su medio hegemónico. Así que me parece que hay que ir por eso, hay que ir por la palabra, hay que ir a discutir y hay que ir con esa agenda. Digo, más allá de lo electoral y más allá de todo, esa tiene que ser la agenda de campaña y la agenda electoral. Así que bueno, un gusto estar acá con ustedes y bueno, espero que lo disfruten. Si no, lo podemos hacer medio abierto. Dale vos. Bueno. ¿Se pelean por quién ahora? No, pero... No, por eso. Se pelean. No, en realidad lo pensaba... No hay pelea de cartera, al contrario. ¿Eh? No, estamos lejos de nosotros de... Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, vecinos, me imagino, ¿no? También vecinas. La verdad que... que uno no es ningún sacrificio ni hay que valorar que estemos acá. La verdad que para nosotros, recién lo charlábamos también con Carlos, es un gusto tener la posibilidad de hacer este tipo de recorridas y de encontrarse con tantas caras, con tantas ganas, como las que se notan a medida que vamos viendo los distintos grupos de militantes, de gente que se encuentra esperanzada o empoderada a partir de los 12 años, ¿no?, de Néstor y Cristina. Me parece que esto, yo agradezco y pongo en valor estas situaciones, estos encuentros, porque es muy importante cuando uno puede ver este salón repleto de gente y prestando atención y escuchando, e insisto, con ganas, se da cuenta que hay un proyecto político con futuro, porque seguramente no termina en ninguno de los que estamos acá adelante, sigue en todos y en cada uno de ustedes, y eso es importante. Y eso es lo que quieren frenar, ¿no? Eso justamente es lo que quieren que no suceda. Quieren dividirnos, nos quieren aislados, nos quieren martillándonos los dedos en la autocrítica permanente. Aquellos que nos plantean y que plantean que no tenemos autocrítica son los que se olvidan del auto, ¿no? Se quedan en la crítica hacia Cristina particularmente, y ellos no tuvieron nada que ver. Y justamente son los mismos sectores los que terminan siendo completamente funcionales al gobierno de Macri, ¿no? Que lo podemos caracterizar a este gobierno, podemos saber que es un modelo liberal, neoliberal en lo económico, que es un modelo conservador en lo político, un modelo que vino lamentablemente a poner en práctica las mismas prácticas oscuras que tenía la dictadura militar, las mismas prácticas a partir de la persecución, del hostigamiento, de las presas políticas. Y hoy, en el Día del Periodista, bueno, es bueno recordar a Rodolfo Walsh y la carta a la Junta Militar, cuando plantea claramente que hay un plan de miseria planificada. Dice que su objetivo es una miseria planificada. Y como es el mismo modelo, son las mismas prácticas y es el mismo objetivo, tenemos que claramente decirlo nosotros entre militantes, charlarlo y poder encontrar la forma de retransmitirlo al vecino, al ciudadano común que quizás no está tan involucrado, que nos gobiernan los cómplices civiles de la dictadura. Tenemos la particularidad de tener un gobierno que ampara los años más oscuros de la Argentina, que quiere, que intenta poner jueces por decreto, violando la Constitución Nacional y vulnerando la democracia, y que cuando lo logra, por el voto de algunos senadores, de algunos diputados, esos mismos jueces quieren ver libres a los genocidas. Bueno, esta situación es la que hoy estamos viviendo y no sabemos dónde va a terminar. La verdad que no nos imaginamos, porque no está en nuestro marco de pensamiento profundizar algo en este sentido, pero sin tener ánimo de tremendista, lo que hoy sucede en la provincia de Jujuy con Milagro Sala y una provincia donde no hay Estado de Derecho, hoy lo charlaba también más temprano con los compañeros y las compañeras, puede ser un experimento de lo que pueda terminar sucediendo en cada una de las provincias de la Argentina. Y en cada una de las provincias de la Argentina y con cada uno de los dirigentes sociales, sindicales, dirigentes culturales, todos aquellos que alcancen representatividad y sean caja de resonancia de los problemas que está generando este gobierno a partir del rumbo económico que tiene, pueden ser presos políticos. Ninguno de nosotros está salvado de eso, y creo que ninguno de los que estamos de este lado tiene miedo o quiere salvarse de eso. Estamos para cada día ser más caja de resonancia de los problemas que este gobierno está generando. Y hay una agenda muy clara y muy concreta, y es la que nosotros tenemos que trabajar, y es la que nos pidió Cristina, tener 5 minutos de charla de rosca o de diseños electorales o de estrategias, y 55 minutos de cuáles son los temas que hoy están afectando a nuestro pueblo, ¿no? A nuestra sociedad, a nuestra partecita, a nuestra patria chica, a la patria grande también, digamos. Hay una agenda regional de la derecha que vienen vistiendo muy fuertemente, lo vemos en Venezuela, lo vimos el intento en Ecuador, lo vemos en Brasil, y lamentablemente en Argentina estamos viviendo las consecuencias de este gobierno y este modelo neoliberal. Pero recién mencionaba la complicidad y el colaboracionismo que hoy algunos sectores que llegaron a donde llegaron por la posibilidad que Néstor y Cristina le dieron, llegaron a ocupar una banca en la Cámara de Diputados, porque muchos de los que estamos acá, o todos, seguramente confiamos con el voto de que iban a representar el proyecto político que había gobernado la Argentina del 2003 al 2015 y terminaron siendo completamente funcionales al gobierno de Macri. Y votaron leyes que, por supuesto, son perjudiciales al pueblo, que hipotecaron el futuro de los argentinos. Yo hoy también lo charlaba, mi hija tiene 1 año y medio y ya está 20 años o más de su vida hipotecada. Volvemos a endeudar a la Argentina, y lo que más duele y lo que más bronca genera y lo que más indignación que tenemos que convertir en fuerza y en militancia es que tuvieron la posibilidad de hacerlo con manos y con votos de confianza que entraron por este proyecto político. Carlos hoy remarcaba y decía, cuando llegamos en diciembre del 2015 éramos 103 diputados, ¿no? Hoy somos 71. Todos estos compañeros que se fueron, que cuestionan a Cristina, que tienen alguna posibilidad de ser condicionados, comprados, o, bueno, vaya a saber las distintas cuestiones, no pueden volver a suceder que integren una lista este año. No, se me enriede. Esta coyuntura electoral, digo, y esta instancia de las elecciones de este año, nos tiene que, de alguna manera, servir para esto, digo. Nosotros tenemos que construir una fuerza política que, por supuesto, trascienda este 2017, se proyecta al 2019, vuelva a recuperar la provincia de Buenos Aires, los distritos, vuelvan a recuperarse cada uno de los municipios que debemos gobernar a favor de nuestro pueblo, volvamos a recuperar la provincia, volvamos a recuperar la nación. Tenemos que poner de pie una fuerza política porque tenemos una conducción clara y que es la que más batallas dio y sigue peleando, que es Cristina Fernández de Kirchner, compañeros y compañeras. Entonces, la verdad, si hay un proyecto político claro, hay una conducción y hay, donde uno camina, recorre, charla, un requerimiento y un pedido y un clamor de que Cristina sea, de que Cristina juegue, de que Cristina sea la candidata. Si queremos a Cristina, bueno, Cristina quiere un pueblo organizado y ahí está nuestra tarea y nuestra responsabilidad. A mí me alegra muchísimo ver banderas de organizaciones hermanas del campo nacional y popular juntas, entendiendo la responsabilidad histórica que tenemos. Me alegra, y es un camino que venimos recorriendo con Carlos en diferentes provincias, en diferentes lugares, y lo vamos a seguir haciendo con muchísimo gusto, porque realmente creemos en la unidad de concepción, no creemos en el amontonamiento, por eso insisto, no vamos a volver a permitir repetir listas que tengan gente que nos traicione, no a Cristina, que traicione al proyecto político y que traicione al pueblo. Y tampoco como tarea, digamos, en esta resistencia que todos los días y cada uno en su lugar da, resistencia que se convierta en construcción y en aporte a esta nueva mayoría que Cristina pide, lo que debemos lograr y poder transmitir y sin pensar en que los medios, sí, no, la verdad los medios están de aquel lado y no hay posibilidad de discutir más eso, digamos. Creamos que la fuerza de la militancia tiene que superarlo, el pueblo organizado y la generación de conciencia. Ese es el proyecto político que nosotros queremos. Y no tenemos que permitir más integrantes en una lista que nos traicionen y no podemos permitir que algunos que hoy no hablan, pero hablan a través de los que fueron jefes de campaña, de los que ya rompieron el peronismo, dividieron y siguen e insisten que no pueden, no existen si no hablan de Cristina, no existen si no se cuelgan. No existen si no se cuelgan del nombre de Cristina, de la gestión de Cristina, de la definición política de Cristina, porque muchos funcionarios del gobierno de Cristina tuvieron excelentes gestiones. Carlos es uno. Pero Carlos es un compañero leal que entiende que acompañar a Cristina es el lugar que tiene que tener, aportando al colectivo y entendiendo al pueblo. Porque ¿a quién se le ocurre, y cuál es lo épico, decía ayer Máximo Kirchner, qué es lo épico de enfrentar a una mujer que fue 8 años presidenta, que se fue con una plaza llena, reclamando, dándole amor y reclamándole que vuelva, que no nos deje solos? ¿Qué es lo épico de enfrentar a una mujer que es la gran electora? ¿Qué es lo épico de enfrentar a una mujer que la persigue el Partido Judicial, los sectores financieros, económicos de la Argentina, que la siguen el Partido Judicial mediático, insistente, incesantemente, a ella y a su familia? ¿Qué es lo épico de eso? Absolutamente nada. Si uno quiere y está en el camino de la política para aportar a que el pueblo viva mejor, para aportar a enfrentar a este gobierno de Macri que se lleva derechos todos los días, si uno quiere frenar el ajuste, tiene que acompañar a Cristina, tener la generosidad y la madurez suficiente de entender que si hay una candidata del pueblo, es ella, es Cristina Fernández de Kirchner. Porque digo, uno haciendo esta radiografía de qué lado están algunos y de qué lado están otros. Del lado de Cristina está el pueblo y nada más que el pueblo. Y del otro lado, entonces hay que pensar quiénes son los candidatos del pueblo y quiénes son los candidatos del poder económico, los candidatos funcionales, a que el pueblo siga viviendo mal, a que sigamos perdiendo derechos, a que sigamos endeudando la Argentina, a que sigamos entregando todo lo que puede ser posible y un futuro de país distinto. Yo realmente creo que hay muchos compañeros y compañeras que son importantes, que cumplen un rol loable, valorable, pero hay aquellos que es muy evidente que son funcionales a. Nosotros como militantes no tenemos que quedarnos enroscados en eso. Tenemos que salir, como decía Gaby, a plantear cuál es la agenda de necesidades del pueblo, que bien clarísimo lo planteó Cristina. Pero no hay que dejar de decir y no hay que dejar de insistir que no podemos votar a traidores, que la confusión que quieren generar diciendo que son kirchneristas o que se quedan con una parte buena del gobierno de Cristina es mentira, es falso. son profesionales de la mentira, se coachean para mentir, y es lo que no podemos permitir. La militancia organizada y el pueblo consciente no puede permitir que eso pase. Y esta sección es fundamental. Esta sección es fundamental y el interior de la provincia de Buenos Aires es fundamental. Nosotros tenemos la tarea y la responsabilidad de generar conciencia en el pueblo para que no vuelva a votar traidores. Y los traidores fueron evidentes. Fueron evidentes. Alberto Fernández es el primer traidor que lleva adelante la estrategia del Grupo Clarín y de los poderes económicos. Hoy charlaba con los compañeros más temprano y me acordaba de algo y dije, lo voy a repetir porque me parece que es clarito. En el año 2009, Néstor Kirchner perdió con De Narváez una elección de medio término, una legislativa. De Narváez con Ali Calicate y con, no me acuerdo qué más, y con el Tengo un Plan, y con el que tenía un plan. Con Néstor Kirchner perdió. ¿Qué hizo el poder, el sistema, el poder económico? Lo usó para lo necesario y después lo desechó. ¿Quién se acuerda de Narváez? Nadie. ¿Quién se acuerda de la fuerza política de Narváez? Nadie. Después hubo un reemplazo de eso. Van generando copias, distintas copias. Sergio Massa. Sergio Massa con Margarita Stolbizer. La copia trucha de Macri Carrió. Son eso. Y ahora encontrar un nuevo muñeco. Un títere que hasta el momento no se le conoce la voz. ¿De qué manera podés enfrentar a Macri? ¿De qué manera podés defender al pueblo si no hablás? No hay manera de hacerlo. A Cristina le cuestionaban la soberbia, le cuestionaban el tono de voz, se le cuestionan algunos todavía. Todo lo que hizo y lo que hace es en defensa del pueblo. Entonces me parece que está claro cuál es el camino, cuál es la tarea, tenemos conducción, tenemos proyecto político, hay candidatos del pueblo, hay candidatos de los poderes económicos. Nosotros somos una partecita de lo que tiene que aportar a esta nueva mayoría. Nosotros tenemos que ser muchos más de los que somos hoy para poder generar la conciencia suficiente y torcerle la mano a los medios y torcerle la mano a todos estos poderes fácticos que lo que quieren hacer es desprestigiar la política, es desmerecer el rol de cualquiera de los que estamos acá, es poner a la militancia en un lugar oscuro de corrupción. Porque está claro y es evidente, cuando los poderes fácticos toman fuerza y ganan terreno, la elección popular y el pueblo pierde valor. Y no hay manera de remontar este país. Si nosotros perdemos la única gran herramienta que Néstor y Cristina volvieron a poner en escena, que es la política, para transformar esta realidad, y no quiero reinterpretar a Perón, pero digo, la única verdad hoy es transformar la realidad. Eso es lo que debemos hacer. Si ganan terreno los poderes fácticos, pierde el pueblo. Pierde el voto popular, pierde la política. Nosotros no podemos dejar de reivindicar la política como la verdadera herramienta, como la única herramienta. Tenemos que volver a leer, estudiar y decir y retransmitir todo lo que significó la Argentina desde el 2003 al 2015. Hicimos muchísimo, muchísimo. No hay nada que nos haga ponernos colorados. Todo lo que hicimos fue en función de tener una Argentina más justa. El desendeudamiento en la Argentina que dio posibilidad a grandes logros, a grandes transformaciones. Casi una Argentina con jubilaciones universales. Todo eso es lo que vienen a querer llevarse otra vez. Hay un segundo paso dentro del modelo económico de Macri, que es distintas exigencias del FMI, y una de ellas y la más importante, y esto hay que hablar con nuestros abuelos porque son los que tienen la televisión todo el tiempo encendida y lamentablemente le perforan la conciencia, vienen por el sistema previsional argentino, vienen por el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad, vienen por las jubilaciones, vienen por la asignación universal por hijo. Hoy a la mañana leía que Basavilbaso ya planteó, que nos parecía un disparate, con Carlos lo veníamos leyendo, pero ya lo van planteando, digamos, se acercan, que la edad jubilatoria debería ser voluntaria. Es perder un piso básico de derechos, que ya las mujeres hemos perdido la posibilidad de jubilarnos a los 60 años con la reparación histórica, ese caballo de Troya mentiroso que escondía un blanqueo para los familiares de Macri, que como no lo pudo meter por ley, después lo terminó haciendo por decreto. Bueno, dentro de la mentirosa reparación histórica estaba, contemplaba subir la edad jubilatoria de las mujeres y una jubilación de segunda, ¿no? Porque las pensiones son jubilaciones de segunda, pues son el 80% de la mínima de una jubilación. Digamos, son cosas que tenemos que saberlas para salir a transmitir, para salir casa por casa, barrio por barrio, ámbito que tengamos a dar la discusión. Tenemos que dar la discusión, tenemos que poner blanco sobre negro qué modelo de país teníamos, qué modelo de país representamos nosotros y qué modelo de país tienen hoy, que están cumpliendo con su objetivo, que los más ricos están cada vez más ricos y los pobres estamos cada vez más pobres. Esto es algo que tiene que verse reflejado en masas, en miles y miles conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que podemos vivir, que puede ser aún mucho peor. Sin ánimo de ser tremendista y solamente queriendo dejar esperanza y fuerza, porque quiero volver a Bahía disfrutando la victoria, porque vamos a ganar acá en Bahía, ¿no? Hay tarea, compañeros, y como decía nuestra guía, nuestra jefa espiritual, Evita, no hay fuerza capaz de doblegar un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Esa es nuestra tarea. Vamos, fuerza, adelante, a militar. Nos vemos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias Gabriel, gracias Mayra. No me dejaron mucho para decir, pero bueno. Yo quiero entrar un poquito en la historia un poquito de estos años, ¿no? La verdad que cuando llegó Néstor en el 2003, la política estaba peleada, o los que hacían política estaban peleados con la sociedad. Veníamos con un país en default, 14 monedas, sin esperanza, con indicadores de pobreza, de indigencia, de desocupación muy grandes, un país totalmente devastado. Habían pasado 5 presidentes en menos de un año y medio. Y llegó Néstor con esas convicciones, ¿no? Y hizo un trabajo junto con Cristina monumental, en el sentido de que pudimos conjugar la tarea del pago, gran parte, como decía Mayra, de la deuda externa y gran parte de la deuda interna. Se pagaron el 94.3% de la deuda externa con 90 mil millones de dólares. Y vamos a hacer una comparación así de lo que hicimos y con lo que pasó y lo que está pasando. Ahora solamente para pagarle a Paul Singer, que desapareció del mapa, más el juez Griesa, que estaba todos los días en los medios, ya cobró su parte, el 3% de la deuda externa, que de ese 7% que quedaba, solamente el 3%, se pagaron 10.500 millones de dólares. Y entramos a una política económica inversamente proporcional a la que nosotros llevábamos. Nosotros concebimos que la política económica tiene que estar en función de las necesidades del pueblo. Y hoy volvemos a tener una política económica excluyente del pueblo, donde ya en un año y medio contrajimos más de 100 millones de dólares de deuda para la renta financiera, porque la verdad no lo vemos en ninguna obra de infraestructura. Las únicas obras que se inauguran, como hablábamos recién con un compañero de Tres Arroyos, son las obras que dejamos nosotros prácticamente hechas. La ruta 5, que inauguró Macri hace un tiempito, ¿sabe cuánto hicieron? 450 metros. No, y es verdad. Y todo la escuela que inauguraron en otro lugar, pusieron los foquitos y hacen la gran obra. Ayer inauguraron el Metro Bus, ese que se llama ahí en Buenos Aires, 2 cuadras. Digo, y tiene una mirada que para lo que ellos quieren es buena. Hay que reconocer. Ellos vinieron con una función. Y la función la están cumpliendo a la perfección. Porque no se crean, o no nos creamos, por lo que dicen los medios, que es prueba y error. No, es prueba, prueba y prueba. Y la prueba es quitar derechos. Porque la primera medida en el Congreso Nacional fue el tema de los fondos buitres. Ustedes saben, más allá de estos 10.500 millones que nosotros hablamos, sacamos la jurisdicción donde nosotros podíamos pelear. Que eso fue un logro grande de Cristina, que teníamos jurisdicción nacional. Hoy la jurisdicción la tenemos en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Fíjense qué diferencia. Volvemos a arreglar con el Fondo Monetario. Si hoy leímos los diarios, es la misma receta de los 90s, achicar el Estado. Es el Estado de los grasas militantes, o es el Estado que quiere un Estado ausente. No hay un desarrollo social, económico, cultural en la Argentina si no hay un Estado nacional presente. Porque no hay provincias y municipios que puedan funcionar sin un Estado nacional presente. Entonces, cuando se achica, hoy estábamos leyendo, como decía Mayra, sale el Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo meten dentro del Ministerio de Educación. Fíjense cuánto a nosotros nos costó volver a traer la materia gris en la Argentina. Llegamos a ser hasta un satélite. Y hoy lo metemos adentro del Ministerio de Educación. El 6% de inversión en estos 12 años y medio en educación, ¿por qué son? Porque nosotros queremos un país cada vez más, con más cultura, con más educación. Porque si uno tiene más educación, quiere más derechos. Y por eso tiene que haber estado presente. Porque si la educación llega a cada rincón del país, quiere decir que nosotros queremos debatir. Queremos debatir con la gente en la cabeza en alta. No queremos debatir como fue en el 2002, que la gente agachaba la cabeza. Y la gente no tiene la culpa. La culpa lo tienen los funcionarios, el presidente, los gobernadores y los intendentes que no están a la altura de las circunstancias, que quieren llegar a un cargo para empoderarse ellos, pero no empoderar cada ciudad, cada provincia y el país. Por eso Cristina nos pide todos los días y nos dijo el 25 de mayo del 2015 y el 9 de diciembre que ella dejaba un pueblo empoderado y era muy difícil el que le tocaba conducir porque teníamos que seguir instalando derechos. Y como lo dijo el otro día en el reportaje, esta gente llega por una traición en la campaña electoral, una mentira en la campaña electoral. Porque si vemos los spots de campaña, lo que estaba bien lo iba a profundizar. Iba a sacar el impuesto a las ganancias, iba a subir las jubilaciones, tantas cosas que prometió Macri. Sabíamos, los que estamos en política, los que estamos un poquito más cerquita, que es imposible que una persona que no tiene sensibilidad pueda cambiar a través de la política el bienestar del pueblo. Y nosotros hoy estamos bajo la conducción, nada más ni nada menos, como se llama ahora la terminología de CEOs, que son empleados de estas multinacionales. Entonces, cuando uno escucha, se fue Pratgay, porque viene un ajuste muy grande. Sí, se viene un ajuste muy grande. Pero Pratgay se fue porque le pagó a su dueño, a JP Morgan. Era su función. Aranguren se va a ir cuando las tarifas no las podamos pagar nunca más. Y cuando podamos exportar energía y petróleo, ¿por qué se va a ir? Porque él responde a Shell. Un día viene a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Salud, Regazzoni, del PAMI, y le preguntamos qué iba a hacer con el tema de los 300 medicamentos que quería sacar del PAMI. No, mentira, mentira, dijo. No son así. ¿Sabe lo que pasa? Que los viejos toman estos medicamentos de costumbre. Total, no le hace nada y si se mueren igual. Y después lo sacó los 300 medicamentos y sacó los subsidios también. Y se fue. Porque viene uno que tiene que ajustar más. ¿Por qué? Porque firmó el convenio con las industrias que a él responde Regazzoni. Y así le puedo hacer un relato de cada uno o de muchos de los funcionarios del actual gobierno. Ahora, nosotros tenemos por delante una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad de volver a conducir nuestro destino del país. Tenemos una ventaja sustancial con respecto a las otras fuerzas. Primero, la verdad, todos están expectantes a ver si Cristina juega o no. ¿Es así o no? Habla Massa y atrata la imagen de Cristina. Hablan de Randazzo y atrata la imagen de Cristina. Habla Macri y atrata la imagen de Cristina. Entonces, la verdad, tenemos que ser muy, muy no inteligentes si no hacemos unidad en todos lados. Tenemos mucho por delante. Primero, porque tenemos un recambio generacional importantísimo. Segundo, tenemos militancia. Tercero, tenemos un pueblo empoderado, que no podemos permitir que se siga los sectores más vulnerables achicando cada día más. Porque, digo, yo tengo, y le decía hoy, un defecto profesional de leer, de estar de tantos años, y acá quiero hacer un lapsus, soy un agradecido a la vida de haber compartido estos 12 años y medio de la gestión, porque, digo, y ahora le voy a decir por qué no, porque en el 2002, el 17 de octubre, estábamos esperando el 17 de octubre en Plaza de Mayo. Yo estaba con mi señora y estaba una mujer que era viuda de un ministro, un viceministro, no sé, de la época de Perón. Y yo decía, qué orgullo haber estado en esa época. Y yo la única vez que vi a llorar a mi viejo fue cuando se murió Perón. Yo tenía 12 años. Y yo decía, qué lindo haber vivido ese momento. Con gobierno nacional y popular. Porque después hubo un peronismo disfrazado, no nos vamos a mentir. Un peronismo neoliberal, porque en la década del 90 no hablemos de peronismo. Fue funcional a los grupos económicos. Y haber estado estos 12 años y medio con Héctor y Cristina y haber instituido palabras y realidades como derechos, titulares de derechos, empoderamiento, y ver cómo los 2.200 municipios y las 24 provincias iban creciendo, ¿cómo no vas a estar orgulloso? ¿Y cómo no te vas a jugar entero por lo que hicieron por nosotros? Mayra recién recordaba cuando perdió Néstor. Y fíjense, al otro día fue al Parque Lezama con 20 militantes y empezó a decir que íbamos a seguir trabajando. Y después de eso, recordemos también las medidas firmes y por las convicciones, porque yo quiero que ustedes, ya que uno utiliza tanto las redes de internet, fíjense la campaña o tanto tiempo que tuvo Cristina como diputada y senadora, y fíjense cuando Néstor fue candidato a intendente. Decía lo mismo que llevaron al gobierno nacional. Por eso dijo, no dejo las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Por eso me gusta compartir acá esta mesa con compañeras y compañeros que tampoco dejaron las convicciones en la puerta del Congreso o de la legislatura de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que tenemos que seguir luchando. Entonces, tenemos este desafío. Esta sección es especial. Tenemos algunos disfrazados de kirchneristas, algunos disfrazados de peronistas, y lo único que le interesa, la verdad, es el interés personal. Porque después de tanto tiempo, digo, la única líder es Cristina, después somos todos pares y tenemos que representar al pueblo. Y yo digo, somos un granito de arena en un médano para esta construcción colectiva. Lo que dice Mayra es muy real. Nosotros tenemos que pensar en el 17 pensando en el 19 para construir las nuevas mayorías. Tenemos que capacitarnos, formar equipos, porque si Dios quiere vamos a volver por varios motivos, pero tenemos que volver con equipos formados para tomar decisiones el primer día de la gestión, porque nos van a dejar un país diezmado. Y no podemos ponerle toda la mochila a Cristina. No podemos esperar que todo lo haga Cristina. Nosotros le tenemos que facilitar el camino. Cristina no se puede preocupar si en La Plata hay dos listas, tres listas. No quiero hablar de la sexta, hablemos de La Plata, de la octava. Dos, tres, cuatro, cinco listas. Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, del momento histórico. Que ella nos marca el camino. A los demás les molesta mucho. Seamos inteligentes. Paso tenemos todos, pero internas no. El gobierno, con sus aliados, quiere que nosotros tengamos internas. Y las internas nuestras, la verdad, no son suavecitas, somos sanguíneas. ¿O no? ¿Cómo fue la última interna nuestra? Nos costó mucho. Entonces se cree que Cristina está en otro planeta, que vive en la galaxia, y nos quieren hacer pisar el palito. Fíjense, ellos se arreglan como sea y la única interna va a ser la nuestra, entonces va a ser una pelea de un gigante con un mosquito, que el mosquito va a tener 10 páginas los medios concentrados y el gigante la van a cuestionar por todos lados. Por eso nosotros tenemos que hacer el gran esfuerzo de estar todos juntos. No importa si sos diputado, concejal, consejero escolar, no importa qué. Lo importante es volver al gobierno, volver con fuerza, con decisión, porque miren, si seguimos así, este año y medio que ya pasamos nos va a costar 4 años de gestión volver a recuperar. Porque cuando Mario hablaba de la reparación histórica, yo le llamo desreparación histórica. ¿Por qué? Porque le aumentaron 100 pesos para sacarlo de la tarifa social. Fíjense, los que tenían los juicios ganados tienen que volver a negociar y le pagan durante 4 años sin interés. Los que estaban en proceso de juicios tienen que desestimar el juicio y volver a negociar. Acá hay una compañera del centro de referencia, digo que ya que hablamos de jubilación y pensiones, primero que se equivocaron en la fórmula, vio que ellos cometen este error, se equivocaron de la fórmula, entonces dieron menor el aumento. No hay más paritarias nacionales, vamos a decir la verdad. Algunos gremios tuvieron que llegar al paro por la fuerza del pueblo y ahora en pensiones no contributivas de discapacidad, casi hay 1 millón en la Argentina, las suspendieron todas. Todas, ¿eh? No estamos hablando de un grupo. Todas. Y tienen que volver a rehacer todas las pensiones. Fíjense cuántos derechos estamos perdiendo. Fíjense, digo, lo que le decía del boletín oficial, y no me quiero largar porque si no me quedo todo el día hablando, pero del boletín oficial, cosas que pasan así desapercibidas. Un proyecto de ley que lo acompañó el PJ de Bocio y Massa era el convenio público-privado. Porque ellos hacen todo escalonado, ¿eh? No hay nada al azar, por eso le decía. ¿Qué es el convenio público-privado? Puede conveniar el Estado Nacional con una empresa para contratarla. Ahora, hace pocos días, en el boletín oficial, sale un decreto donde el presidente autoriza, a través de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, que sus propios familiares puedan venderla al Estado. Es decir, Macri le puede vender a Macri. O como fue lo del correo. Lo que pasa es que son tantas las noticias que nos van pasando y que no nos vamos dando cuenta. El correo lo mismo, una estafa. Nosotros no arreglamos con el correo en los 12 años y medio porque querían migajas darnos. Y ellos lo arreglaron de un día para el otro. Así que esta sección es muy especial. Son 22 municipios. Tenemos que armar lista en todos lados. Acá no hay diferencias entre los que somos kirchneristas. No hay diferencias. Si tenemos diferencia con alguno, es porque no es kirchnerista. Porque está jugando a dos puntas. Porque esto pasa, ¿eh? Hablando mal, pone un huevito en cada canasta y quieren tener su nidito. Nosotros vamos a romper todos los niditos con Cristina. Vamos a ir por todo. Porque es la forma de conseguir los derechos. Teniendo una conductora con la gasa que tiene. Como le dice la mujer Coraje. Una mujer que se puso al hombro los 42 millones de argentinos. Y para terminar le quiero dejar una reflexión. Néstor un día dijo que florezcan 1000 flores. ¿No? ¿Lo dijo o no? Lo dijo. Hubo flores que durante 12 años y medio estaban todas juntas. ¿No? Cuando perdimos, a veces las pérdidas, a uno lo hace reflexionar o se da cuenta quién estaba en las 1000 flores, o quién estaba por conveniencia en las 1000 flores. Porque también, digo, no lo olvidemos, los informes que mandaba Massa a Estados Unidos, ¿se recuerdan? Entonces, entonces vuelvo a esto, 1000 flores, que florezcan 1000 flores. Perdimos, quizás vinieron nuevas flores, y hubo flores que crecieron bien derechitas y siguen dentro del proyecto nacional y popular. Hubo otras flores que se marchitaron o se torcieron cuando fueron diputados o senadores. Se creyeron que eran la gran flor y no es así. Y nosotros tenemos una conductora que es el campo de flores. Entonces no permitamos que una florería nos ocupe el campo de flores, compañeros. Muchas gracias.